1, 2, 3, 4. ¡Lleva! ¡Allá voy! Bailando, bailando. Miren lo que tengo. El ritmo, el ritmo. Primero de mayo. Con la gente de guarda. Recibiendo. Pegando la vuelta. ¡Vamos, loco! ¡Báilalo! San Vicente, Acosta. Teclado, primero de mayo. ¡Ay! ¿Cómo es quién? ¿Cómo baila mi morena? Cuando repica el tambor y este ritmo alegre suena. ¡Amor, con payasa! Cuando baila con ardor. ¡Ay! ¡Ojo aquí! Las palmeras se estremecen y la luna se ve brillar. Y mi nena guapachosa baila y baila sin cesar. ¿Cómo baila mi morena? ¿Cómo mueve su cintura? Mi amor, con su carita pintada. Qué bien se ve su figura. Mi amor, con su carita pintada. Mi morena guapachosa. Allá voy. Con su carita pintada. Sí. Y ahora, a mover los pies. De aquí para allá. Eso, levante la tú. Bailando, bailando. La familia Maldonado. La gente de la banda de Orión. Ahí voy yo. Ahí voy. Para Toti y Pipi, como chica niño. Por la simbolicha. Para Flores. Ay, cómo baila mi morena cuando repica el tambor y este ritmo alegre suena. Oreja. Cuando baila con ardor. O trompeta. Ay, las palmeras se estremecen y la luna se ve brillar. Y mi nena cuartetera baila y baila sin cesar. Como baila mi morena, mi amor, con su carita pintada. Como mueve su cintura, mi amor, con su carita pintada. Que bien se ve su figura. Mi amor, con su carita pintada. Mi morena guapayosa. Para la morena guapayosa. Allá voy, cierre. No se escucha. Los hinchas de Talleres. No se escucha los hinchas de Belgrano. Cómo baila mi morena, palmas. Cómo mueve su cintura. Qué bien se ve su figura. Mi morena guapachosa. Y es seguro. Y esto sigue, sigue, vamos Rebeca. Pero a mover los pies. De aquí para allá. Eso. San Vicente. Vamos a la escuela, presidente Roca. La pulguita, y lo que fue.